Nahum. Este es un resumen del libro de Nahum en menos de 2 minutos. Nahum fue escrito entre el 660 y el 630 a.C. por el mismo profeta que lleva su nombre. Y él escribió a nombre de Dios contra la arrogancia y brutalidad de la ciudad de Nínive, que se había arrepentido unos 100 años antes por la predicación de Jonás. Nínive era la capital del imperio asirio. El libro de Nahum tiene 3 capítulos y 47 versículos. Nahum 1 nos habla de la certidumbre del juicio contra la ciudad de Nínive. Nahum 2 nos describe el juicio contra la ciudad de Nínive y Nahum 3 nos explica las razones de ese juicio contra la ciudad de Nínive. El libro nos enseña claramente acerca de la justicia y de la ira de Dios contra el pecado y la injusticia de los hombres. Este ha sido un resumen del libro del profeta Nahum en menos de 2 minutos.